Bueno, agradecemos muy sinceramente al compañero y obviamente nos solidarizamos y acompañamos las luchas y la exigencia de justicia y castigo para los responsables materiales e intelectuales del asesinato del compañero. En la introducción me olvidé, mencioné el título del foro, pero no de la mesa. Esta mesa lleva por título 2001-2011, continuidades y rupturas a 10 años del argentinazo. Dicho esto, sin más, le pasamos entonces la palabra a Atilio Borón. Gracias a la COMPA por esta invitación, esta posibilidad de dialogar, participar en este foro. Venimos hablando con Adolfo Pérez Esquivel, lo importante que es discutir sobre los proyectos de emancipación, ¿verdad? En un país en donde la confusión ideológica, la sobreabundancia o la inflación retórica ha llegado a extremos pocas veces vistos, creo que una discusión como esta que se propone en el día de hoy y a lo largo del día de mañana me parece que es más que oportuna. Es interesante discutir esto porque, por ejemplo, han surgido algunos autores, algunos intelectuales, ¿no es cierto?, que nos están planteando dos tesis que de alguna manera cierran y clausuran el debate, o pretenden cerrar y clausurar el debate. La primera tesis es la que dice que el kirchnerismo es la única izquierda de la Argentina, ¿verdad? Ernesto Laclau ha estado recientemente planteando esa tesis. ¿No se escucha? ¿Sí? Más o menos. La forma, ¿sí? ¿No se escucha ya? Bien, entonces decía que esta primera tesis, el kirchnerismo es la única izquierda que hay, lo que hay, no hay otra cosa. La segunda tesis, también del mismo autor, plantea de que en realidad estamos ante un fenómeno sociopolítico y económico nuevo, que Ernesto Laclau, por ejemplo, califica como post-peronista. Ustedes saben que a él le gusta mucho utilizar este prefijo post, post-marxismo, post-modernismo. Ahora, la última creación es el post-peronismo. Y creo que vale la pena examinar todo esto. Y porque esto supone que hay entonces, en la experiencia actual de gobierno, una ruptura, una discontinuidad muy marcada con aquellos famosos noventas. Noventas que reiteradamente son criticados por el gobierno, presentados como aquello que estuvo mal en la política argentina. Cuando uno, más allá de la retórica, hace un análisis concreto, ¿no es cierto?, de lo que fueron las prácticas y los marcos institucionales y las políticas adoptadas en los 90, observa de que hay un elemento de continuidad muy importante. Yo voy a hacer simplemente una breve enumeración, no me voy a quedar en ello, pero digamos que persiste todavía hoy en la Argentina, en donde en la fase actual del capital financiero, los movimientos del capital, los movimientos financieros son tan importantes, en este país todo eso se sigue regulando por la ley de la dictadura, la ley de Martínez de Hoz, la ley de entidades financieras. Y ya ha pasado un tiempo más que considerable, en un gobierno que tuvo mayoría absoluta en ambas cámaras hasta el año 2009, vuelve a tener mayoría absoluta en ambas cámaras ahora, y esa ley sigue ahí. Y esa ley no solamente tiene un valor simbólico, es una ley que ordena el flujo financiero de este país, y esa ley lleva al calce de su redacción la firma de José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla. Y la ley todavía está ahí. A veces se nos acusa de decir, bueno, pero ustedes insisten en no diferenciar lo anterior con esto, en no diferenciar el kirchnerismo, los fenómenos de los noventas, pero lamentablemente la ley sigue vigente, es la ley que cuenta, y esa ley no tiene miras de ser por lo menos puesta en discusión en el próximo Congreso Nacional, al menos esto es lo que dicen los expertos. También tenemos como elemento de continuidad la Carta Orgánica del Banco Central, cuyo redactor fue nada menos que el domingo Felipe Cavallo. Es una Carta Orgánica absolutamente neoliberal y es la que todavía hoy rige en la Argentina. Tenemos todavía la famosa derogación de los aportes patronales de Cavallo, que en parte fue corregido, pero en lo esencial sigue eso vigente. Tenemos la legislación minera instituida por Menem y ratificada por el Tratado Minero Chileno-Argentino, que es un tratado ultra neoliberal, está considerado como uno de los tratados económicos más neoliberales a nivel mundial, que es lo que permite la explotación de la gran minería a cielo abierto en la Argentina, con royalties absolutamente ridículos, como el famoso 3% que cobra, digamos, el gobernador Gioja allá a la Barrick Gold en San Juan. Todo eso sigue presente, todo eso viene de los 90, lo mismo que la extranjerización de la economía argentina. Hoy en día se está hablando mucho de la recuperación de los recursos nacionales, de la soberanía nacional, pero hay que decir que este país, en donde ha habido una fenomenal concentración del poder económico, de las 500 más grandes empresas de este país, 324 son extranjeras. El índice de extranjerización de la economía argentina casi es insuperable dentro de América Latina. Hay un pequeño par de países de Centroamérica y el Caribe que tienen un nivel de extranjerización igual o levemente superior a la Argentina, pero es muy superior a la que tienen países como Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Bolivia. Y estos son datos que hablan entonces de la continuidad de ese modelo. Bueno, podríamos hablar del veto a la ley de glaciares, de la destrucción del bosque nativo, de la fenomenal regresividad del sistema tributario. En ese punto simplemente quiero decir lo siguiente: hoy en día tenemos nosotros un sistema tributario tremendamente injusto, uno de los más injustos de vuelta de América Latina. Un sistema tributario en donde, por ejemplo, las tasas municipales a la transferencia de propiedad, supongamos un automóvil muy viejo que se venda en un partido de Gran Buenos Aires, en Florencio Varela, paga como impuesto a la transferencia de un activo entre el 5 y el 7% del valor del vehículo, aunque sea un vehículo viejísimo. Pero una transferencia a una sociedad anónima, pongamos el caso YPF cuando se privatizó y después se vendió a Repsol, por valor de 16.000 millones de dólares, eso no generó un centavo de ingresos fiscales a las arcas del Tesoro Nacional. O sea, el pobre diablo que por ahí vende un autito del año 70-75 en el conurbano, ese paga impuestos. El que vende una gran sociedad anónima no paga impuestos. El que obtiene ganancias con un depósito a plazo fijo, esa ganancia está exenta de impuestos. Pero los sueldos de maestros, profesores, camioneros, como lo reclama Moyano, están sometidos al pago de ganancias. O sea, un régimen tributario absolutamente absurdo. La pregunta es, ¿habrá posibilidad de un cambio? Mucha gente se ilusiona diciendo, bueno, ahora las cosas van a cambiar. Ahora, digamos, hay una mayoría electoral muy firme, hay una posibilidad, y yo quiero decir que en el pasado ya hubo esa posibilidad, ¿verdad? Yo quiero simplemente recordar que entre los años 2003 y 2008 el gobierno nacional tuvo mayoría en ambas cámaras, quórum propio en ambas cámaras, tenía 21 de los 24 gobernadores y tenía Clarín y el multimedio Clarín a favor. Y ninguna de estas cosas, con aquella correlación de fuerza tan fenomenal a su favor, fue cambiada. ¿Irán a cambiar ahora? Esta es la gran pregunta. Muchos dicen que ahora se va a producir el cambio. Yo personalmente digo, a la luz de la experiencia, hay algunas dudas sobre qué va a ocurrir. Que la Argentina, digamos, es uno de los países más injustos de América Latina, como le he dicho recién, no cabe duda, ¿verdad? Que hubo algunas mejorías. Yo en ese sentido no quiero hacer un balance todo negativo. Sé que mucha gente va a decir, bueno, pero no se reconocen algunas cosas. Claro que sí. Que hubo una quita de los bonos de la deuda, es cierto, es muy importante. Que hubo una asignación universal por hijo, es cierto, eso es importante. Que se extendió la cobertura del régimen jubilatorio, es verdad. Que se estatizaron las FJP, los mismos que aprobaron, ¿verdad?, en el Congreso su privatización. Después se arrepintieron y ahora la estatizaron. Vamos a ver qué pasa. Se dice que estatizaron Aerolíneas Argentinas, pero Aerolíneas Argentinas sigue siendo de Marsans. Es decir, no es de la Argentina. Sin embargo, se instaló la idea de que Aerolíneas ya es propiedad del Estado Nacional. No es así. Si se miran los papeles, se miran los contratos, la relación de propiedad, la propietaria todavía sigue siendo Marsans. Es decir, que hay algunos logros que no hay que dejar de lado, pero al mismo tiempo las asignaturas pendientes son enormes. Yo diría un par de cosas para terminar. En este momento el programa de asignación universal por hijo tiene un costo para el año 2010, según se ha informado, de unos 6.500 millones de dólares. Pero el IVA que se cobra a los consumidores y fundamentalmente a los sectores populares, ¿verdad?, y a la baja clase media, aporta al Estado Nacional 85.000 millones de pesos. Es decir, es cierto, hay una transferencia de 6.400 millones en la asignación universal, pero quien está pagando esto es el propio pueblo, los propios sectores pobres, con sus impuestos. ¿Por qué? Bueno, porque el peso impositivo de la Argentina recae sobre los pobres, recae sobre los sectores menos afortunados. Y además podemos ver cómo en este país se ha legalizado la fuga de capitales. Y hay un dato muy, muy significativo. Comparando con lo que fue el costo del Plan Marshall, ¿verdad?, que a partir del año 1948, con el Plan Marshall se produce la reestructuración y la recuperación de las economías europeas. Ese costo fue, en valores de aquella época, 13.000 millones de dólares. A plata de hoy eso sería 150.000 millones de dólares. Bueno, esos 150.000 millones de dólares es lo que se fuga legalmente de la Argentina cada 10 años. Esto viene de antes, no es de ahora, no es producto de este gobierno. Viene de antes, pero no fue corregido. Es decir, la Argentina cada 10 años fuga un Plan Marshall. Plan Marshall que recuperó al conjunto de las economías europeas. Y eso antes en diferencia oficial. Se dice que ha habido un combate a la pobreza, efectivo, ha habido un combate a la pobreza. ¿Fue suficiente? No es suficiente. Vemos que todavía, hoy en día, una proporción muy grande de la población argentina es pobre. Las cifras del INDEC minimizan eso, pero las cifras de, inclusive una consultora X tan cercana al gobierno, habla de una cifra que es equivalente al doble de la que nos da el INDEC y que ubica la población debajo de la línea de la pobreza en el orden del 24-25%. Pero les digo algo más. Cuando se comienza el periodo democrático en la Argentina, democrático entre comillas porque estas son más plutocracias que democracias, pero bueno, digamos que recuperación democrática, la distancia entre el 10% más rico de la sociedad argentina y el 10% más pobre era de 13 a 1. Cuando se produce la hiperinflación en los años finales de los 80, principios de los 90, la distancia se dispara. Llegamos a tener una distancia entre ricos y pobres de 50 a 1. Luego empieza una caída que en el año 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, era de 23 veces. Pero 23 veces era casi el doble de lo que era al inicio del proceso democrático. Y la última cifra, al 2010, habla de que esa cifra pasó de 23 a 26. O sea, la tendencia estructural del capitalismo, que no encuentra ningún freno ni ningún elemento correctivo en las políticas del gobierno, es una sociedad de pobres, una sociedad cada vez más injusta y una sociedad en donde la explotación capitalista, la fuga de capitales, la extranjerización de la economía y la depredación del medio ambiente cuentan, si no con el aval, por lo menos con la indiferencia cómplice del gobierno. Nada más.